Mi nombre es Angélico Solano, comunero de Benito Juárez, San Miguel, Chimalapa. La pregunta que es el doctor, ¿hasta dónde afecta la política por la amenaza de nuestro bosque, de nuestra selva, de nuestro municipio, de nuestro estado, al mismo tiempo de nuestro país? Creo que lo básico, lo importante para todos nosotros los mexicanos, a lo mejor sí lo tendríamos que enfrentar toditos parejos, ecologistas, gobierno, comisariados, comuneros, como gobierno de los estados. Realmente el riesgo que tiene la biodiversidad de los municipios, de los Chimalapas, pues ya todos lo sabemos, exactamente existe la fauna, la flora, todo lo que ya se vio en este momento, y espero realmente el apoyo de todos los ecologistas, mexicanos y no mexicanos, gobiernos, que entiendan la situación, que entiendan esa necesidad de resolver el tipo de problema que se vive. En Chimalapa lo sabemos perfectamente bien, que es un territorio privado, es un territorio reconocido por los gobiernos federales, por los gobiernos estatales, por los municipios hermanos, Oaxaca, si no Oaxaca, Chiapas exactamente lo sabe perfectamente bien, que es un municipio de grande riqueza, como todo el mundo lo sabemos. Pero el mismo gobierno federal, con su política, invade las tierras, impone resoluciones presidenciales después de la de Chimalapa. Esa es la peor desgracia de mi gobierno federal, como gobierno de Oaxaca, en aquellos tiempos que empezaron a invadir las tierras de San Miguel Chimalapa. Yo soy comunero originario de la región y conozco el problema. Ahí nací, ahí me crié, y hasta el momento todavía sigo siendo humillado por los gobiernos federales, por aquella gente que invade, especialmente por el gobierno chiapaneco. De Juan Sabines, hoy su gobierno ha estado amenazando no solamente a las comunidades, no está humillando únicamente al municipio, a la montaña, a la selva, todo lo que vive dentro. Aún así, el gobierno federal lo está cobijando con seguir invadiendo las tierras de nuestro territorio, oaxaqueño a la vez mexicano. Ya lo dijimos, pulmón del mundo entero. ¿Qué vamos a hacer ahí, hermanos, compañeros, luchadores sociales? Es hablar con los gobiernos federales y estatales, a quienes corresponden, que por favor dejen de molestar a Chimalapa. Chimalapa no, nunca ha sido egoísta. Nunca lo hemos sido. Porque hoy a gobiernos de Juan Sabines lo estamos invitando a una mesa de diálogo para resolver este tipo de conflicto. Propongo al gobierno chiapaneco, como al gobierno oaxaqueño, como al gobierno federal, que ya deje de estar mintiendo en mesas de trabajo, que ya deje de estar discriminando a la gente campesina que en verdad necesita de las tierras. Nosotros los Chimalapa hemos invitado a los campesinos chiapanecos, como oaxaqueños, como veracruzanos, para disfrutar de la dicha tierra que tenemos hoy. No somos egoístas, pero en realidad, con el respeto que merecemos y que merece el gobierno, hablar de política a mí me da asco, compañeros, hermanos. Porque con su política el gobierno mexicano nos tiene tapado la cara, nos tiene tapado la boca. Esa es una venda para nosotros, esa política ha estado manejando. Y hemos sido humillados, invadidos, especialmente en nuestras tierras, hermano. Entonces propongo realmente que eso sea, todos los ecologistas, hacer fuerza para defender esa biodiversidad que miramos hoy en carta. Porque sí lo existe, sí lo tenemos, y lo estamos viendo a diario, las amenazas, y las humillaciones. Eso propongo, y gracias. Soy Angélico Solano, comunero de Benito Juárez. Thank you.